del Festival de Jazz de San Javier por los diferentes músicos que han pasado por su escenario del Parque Almansa. Pero si alguno había diseñado un concierto concreto al recuerdo de Miles Davis, ese fue el baterista Al Foster y su quinteto bajo el título Trip to Miles, concierto que conformó junto a John Mayall la jornada de clausura de la reciente edición del Jazz San Javier y que ahora puedes escuchar en Radio 3.

El reconocimiento de un auditorio que, para no romper la dinámica de esta décima edición, reventaba literalmente la capacidad de su aforo para presenciar la actuación del baterista Al Foster y su quinteto en homenaje al recordado Miles Davis, en cuya banda tocó Foster. Concierto que sigues escuchando ahora en Radio 3. baterista norteamericano Al Foster durante su concierto homenaje al recordado trompetista Miles Davis en el décimo Jazz San Javier, que controlaba en todo momento. El que fuera componente de la banda de Davis y amigo personal, ejecutó temas del trompetista con arreglos que demostraron su capacidad como músico y que le han valido el tocar, además de con Miles Davis, con otros nombres como Pat Metheny, Chick Corea u otro de los recordados en esta edición, el catalá Tete Montoliu. Radio 3 ofreciéndote este concierto del baterista Al Foster en el Festival de Jazz de San Javier. Entitled Aloysius, that's my real first name, Aloysius. And before that, it was a Miles Davis tune. So what? Miles Davis, so what? Anyway, tonight we have Ellie the G. Bree, saxophone. Ellie. On the saxa. Yeah. And, really fine pianist. I played with him a couple of years ago. But anyway, he started just a few nights. This is their third night. Make a long story short, I just give George Colligan a big round of applause. Yeah, he's really supporting this. This music. Yeah, George. And the Straw Boss of the band. He keeps me together anyway. I don't know about the rest of the guys. But he's been around a long time. Mr. Doug Weiss, Douglas Weiss on the bass. And somebody I've been knowing for quite a long time, a lot of years. We haven't really played together, but we've known each other for a lot of years. And he's also a doctor. I don't know if you guys know that. And a great trumpetist. I don't know if he's a really good doctor. I don't know about that, but maybe he is. Eddie Henderson on the trumpet. Dr. Eddie Henderson. Yeah, yours truly, Al Foster. Thank you very, very much, ladies and gentlemen. What are we gonna do? Thank you. We're gonna do a tune that I recorded with Blue Mitchell for Blue Note Records in 1964. I was 21 years old. It was my very first recording, Blue Mitchell, Junior Cook, Gene Taylor, the great Chick Corea, and Aloysius Foster on the drums. We're gonna try Fungi Mama, which is a West Indian dish. West Indian dish, Fungi Mama. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Fringy Mama, Ellie, Dougie, Georgie, Eddie, Allie, Peter, Maury, Edda, the whole group today. Thank you, ladies and gentlemen. Spain. Yeah. That's right. I'm going to get off the bandstand. But just before I walk off, all we need is love, peace, and jazz. Love, peace, and jazz. Thank you. Bye. Ciao. Bye. Miles Davis, Jean Pierre. Thank you, Miles. Right, okay, love you. Thank you, ladies and gentlemen. Hasta aquí el concierto que ofreció el baterista Al Foster y su quinteto en la décima edición del Jazz San Javier en homenaje al desaparecido trompetista Miles Davis. Precisamente a su recuerdo, también dedicó buena parte de su concierto al bajista y clarinetista Marcus Miller, que como ya hizo en su primera visita al Jazz San Javier, ofreció una de las actuaciones que los aficionados no olvidarán en mucho tiempo o tal vez nunca. Ahora te rescatamos algunos de los temas que conformaron la misma en Radio 3. What's happening? ¿Cómo está? Estoy Marcus. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Mis músicos, on the saxophone, il viene de Dallas, Texas, señor Keith Anderson, on the saxophone. De New Orleans, Louisiana, a la trompette, señor Patrick Stewart. La Via de Geneva, Suiza. On la harmonica, señor Grégoire Marais. Los teclados, viene de Dallas, Texas, también, señor Bobby Sparks. La batería de Pittsburgh, Pennsylvania, señor Pudgy Bell. Yes, yes. Yes, yes. Gracias. El pedazo pasado fue Blast de mi nuevo álbum que se llama Free. Same momento, right now, we like to play un canción de Stevie Wonder. It's okay? Él se llama Higher Ground. Gracias. Higher Ground. Gracias. Okay, thank you. Here's a song, un pedazo que jugué con Miles Davis hace mucho tiempo. Sí, tenía 20 años. Hace mucho, mucho tiempo. El pedazo se llama Jean-Pierre.

gracias. El calor incesante del auditorio del Parque Almansa hacia el bajista Marcus Miller durante su concierto en el 10º Festival de Jazz de San Javier, que ha resultado, tras esta edición, uno de los mejores que han desfilado en esta ocasión por su escenario y que ahora puedes seguir escuchando en Radio 3. Thank you. out of Gregoire Marais. The saxophone, Keith Anderson. Keith Anderson. The trumpet, Señor Patrick Stewart. Bobby Sparks. Los últimos aplausos que recibió el bajista Marcus Miller durante su actuación en el 10º Festival de Jazz de San Javier, actuación que junto a la del baterista Al Foster han conformado estas dos horas que hoy Radio 3 ha programado a la reciente edición de esta cita veraniega. Los saludos de Jesús Jiménez y Andrés Garrido desde la emisora territorial de Murcia. Gracias como siempre por la atención que nos prestáis en cada ocasión. Ahora, en Radio 3, otras propuestas para todos vosotros. Thank you.